republicanos, sabiendo, porque ellos lo saben perfectamente, no dan paso sin guarache, como decimos los mexicanos. Sí. Saben que la reforma migratoria es importante para la economía de los Estados Unidos. Pero entonces se ha hecho aquí un juego político con el tema, ¿no? Usted que los sí. conoce directamente, ¿por qué han estado tan tosudos, tan tercos, así tan manipuladores con el tema de la migración sus colegas republicanos? Bueno, en mi opinión, hay no todos, pero hay bastantes republicanos en el Congreso que ellos ven que ellos no quieren dar nada de poder a la comunidad latina, no quieren hacer algo que va a beneficiar y avanzar la comunidad latina, pero lástima porque ellos no están enfocados en la economía, están enfocados en lo negativo. Ellos no nos quieren ayudar, no nos quieren apoyar y ojalá uh-huh. que podamos cambiar nuestra cámara para que podamos tener la oportunidad para dar esa oportunidad a los demócratas para que ellos, nosotros, podemos pasar reforma migratoria integral. En nuestra Cámara, por ejemplo, tenemos 27... Perdón que le interrumpa, representante Tony Cárdenas, congresista Tony Cárdenas. Voy a una pausa, dura únicamente 2 minutos. Si me permite, la hacemos y regreso. Estoy hablando con el representante Tony Cárdenas. Estamos aquí de regreso, amigos, gracias al representante Tony Cárdenas por aguantarnos aquí en la pausa. Entonces, le interrumpí para ir a la pausa. Adelante, congresista, ¿qué nos estaba diciendo? Adelante. Es que lo que está ocurriendo ahí en Washington es que los republicanos no quieren apoyar a los latinos y ellos ven que reforma migratoria integral va a mejorar la situación para latinos. Pero lo que no están enfocados es que lo que va a hacer es dar mucho más a este país que cualquier otro tema, cualquier otro ley que podemos pasar, porque la economía de los Estados Unidos necesita empuje, necesita algo que podemos ver que vamos a mejorar la economía. Y reforma migratoria integral, los estudios nos han dicho que eso va a ser lo mejor que podemos hacer para la economía de los Estados Unidos. Pero los republicanos no quieren hacer algo que va a dar ayuda a los latinos, a los inmigrantes. Lástima. Sí, oiga, usted sabe perfectamente bien que el presidente Barack Obama de su partido, el Partido Demócrata, ante esta situación, esta parálisis legislativa, había ofrecido una acción ejecutiva. Luego la pospuso. Se ha especulado que la pospuso porque no quería afectar en las próximas elecciones de noviembre a candidatos demócratas que pudieran perder por una acción ejecutiva del presidente que pudiera ser fuertemente criticada. Él en el programa de la NBC Meet the Press negó que fuera por este motivo, pero yo leí que usted hubiese querido que el presidente Obama efectivamente hubiese aplicado ya su acción ejecutiva y no esperar hasta después de las elecciones. ¿Nos podría explicar cuál es su postura? Bueno, yo y los otros miembros del caucus hispano, de los congresistas, nosotros tuvimos juntas directamente con el presidente. Nos avisó que iba a tomar acción, pero lástima, se cambió de tema que en este sentido, que va a esperar hasta después del 4 de noviembre. Pero nosotros esperábamos que este verano iba a ser algo. Lástima, pero al mismo tiempo, el único razón que estamos esperando que haga algo el presidente es porque los republicanos no permiten, no nos han dado la oportunidad para tener el debate ni el voto sobre reforma migratoria integral. So, lo que quiero explicar es, si hay alguien en casa que no está haciendo su quehacer, por favor, que no podemos enojarnos tanto con la persona que al fin va a hacer el quehacer de otros. El quehacer de reforma migratoria integral es primeramente obligación de la legislatura, el Congreso. Y no lo hemos hecho porque el Speaker Boehner, el republicano, no nos permite. Sí, ¿Usted considera que después de las elecciones de noviembre existen altas posibilidades, como indican algunas encuestas, de que ustedes pierdan el Senado, el Partido Demócrata? ¿Cómo ve la situación? Porque está muy cerrado el asunto y algunas encuestas así lo dicen. Ahorita estoy en Iowa porque el análisis nos está enseñando que puede ser que el Partido Demócrata podemos perder a tener la mayoría en el Senado. Por eso estoy en Iowa, porque hay una muy, muy importante elección. Bruce Braley, el demócrata, mi colega en el Congreso, él lanzó su candidatura para ser el senador de Iowa, y ojalá que va a ganar, y por eso estoy ayudando para empujar, para acordar a los latinos que cada voto cuenta. Y es muy importante que estemos de acuerdo que nosotros latinos debemos hacer nuestro quehacer, y los que somos ciudadanos debemos de ser parte de los participantes cuando llega el momento de las elecciones. Oiga, congresista, en su opinión, ¿cómo va a pesar, cómo va a influir en estas elecciones legislativas de noviembre temas que en un momento dado van a desplazar de alguna manera, al menos por el bombardeo mediático y la urgencia de los temas? Me refiero, por ejemplo, el ébola. Me refiero, por ejemplo, el Estado Islámico. Hay colegas suyos que incluso están advirtiendo que por la frontera van a llegar personas con ébola. Incluso metiendo muchísimo miedo en ese sentido, que va a repercutir negativamente en el tema también migratorio. Pero le pregunto, ¿usted cómo lo ve? Usted que conoce ahí el caldo de cultivo que es el Congreso para estos temas. Bueno, hay algunos, como por ejemplo aquí en Iowa hay un hombre que se llama Stephen King, es congresista, y cada semana habla por una hora sobre y diciendo cosas malas sobre inmigrantes, indocumentados, etcétera. Y son personas como él que dicen estas cosas. No hay nada de verdad que dice que Ebola va a llegar sobre la frontera de México a los Estados Unidos. No hay nada de verdad sobre eso. Y lástima, claro, que no ellos siempre quieren decir que los latinos están haciendo algo mal a este país, o los latinos no deberemos de dejarlos a llegar aquí a este país. Lástima, pero no hay nada de verdad sobre ese tema. Sobre ese tema. Congresista, voy a una nueva pausa que dura 2 minutos, y si me permite regreso con usted para que me ofrezca sus conclusiones y la convocatoria que usted directamente a través de este programa de Univisión América con Rubén Luengas le quiere decir a la audiencia, en el sentido de la importancia de estas votaciones del próximo 4 de noviembre. Si me permite, hago una pausa. Estoy hablando con el congresista Tony Cárdenas, quien se encuentra precisamente en Iowa, como nos está diciendo, que es un punto clave para estas elecciones intermedias. Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso, amigos, vamos con el congresista Tony Cárdenas. Entonces, congresista, pues su conclusión y la convocatoria que usted quiera hacer desde su trinchera política para las personas que nos escuchan aquí en los Estados Unidos, sobre la importancia de esto, porque luego tenemos que hay una mayor tendencia de abstencionismo en elecciones como estas que en las que hay para presidente. Entonces, uno de los fantasmas que yo creo que están rondando es el abstencionismo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, cada elección es muy importante. A veces porque tenemos que ayudar con los candidatos que están lanzando su candidatura para sistema escolar, al nivel del municipio, etcétera. Es muy importante votar, dar su participación cuando es sobre las elecciones de presidente. Pero en cada elección hay muchas cosas muy, muy importantes. Educación es importante. El municipio donde uno vive es muy, muy importante. ¿Quién va a ser los representantes? So, para mí es muy importante que nosotros latinos estemos listos para hacer nuestra parte de participación cada vez que hay elecciones, cada vez, no nomás cuando tenemos la oportunidad para participar en quién va a ser el siguiente presidente. Claro. Perfecto, pues pues le agradezco muchísimo. No sé si quiere agregar algo que mis preguntas no hayan generado, que usted tenga la inquietud de decirle a la gente. Bueno, no le hace donde uno vive, si es en Iowa o California o Nueva York o Idaho o Texas, no le hace. Cada voto sí cuenta, igual, aunque uno sea pobre o rico, no solamente uno tiene el derecho de votar una vez. Eso quiere decir que cada persona tiene que participar, es muy importante, si no para nosotros mismos, para nuestros padres indocumentados o si tienen documentos, para nuestros hijos que todavía no tienen edad de votar, es muy importante que todos participen, van a participar cada vez, es importante y es nuestro quehacer. Muy bien, oiga, una última pregunta de mi parte que no tiene nada que ver con la política, sino usted de vez en cuando ha ido a la tierra de sus padres, a Jalisco, ¿tiene algún vínculo con esa tierra natal de su padre? Y otra pregunta en esa misma línea, ¿de vez en cuando se toma un buen tequilita de Jalisco o no? Bueno, yo he ido a Temazcán, Jalisco, donde nacieron mis padres y también al mismo tiempo. Sí. Estoy de acuerdo que hay mucha gente que tiene su corazón en su país de origen, pero también al mismo tiempo somos muy orgullosos de estar aquí en un país tan poderoso, pero ese poder también es participar con su voto y es muy importante que estamos aquí, somos parte de la economía, somos algo positivo sobre esta economía y este país, y también debemos de también enseñar a nuestros hijos que tengan ese orgullo y participen cuando sean son ciudadanos de este país, para que ellos puedan hacer su parte. Gracias. Muy bien, gracias congresista Tony Cárdenas, gracias por su participación. Okay. Tienen ustedes, amigos. Hasta luego, gracias. Al representante Tony, hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, pues al regresar vamos a tener a Patricio Zamorano, vamos a hablar del tema de lo del ébola. No se pierdan luego también a María García con la situación allá en España. Tendremos a Pedro Miguel porque ha sido un día en México, ha sido un día caliente, muy, muy caliente, como continuación de toda esta situación generada en el Estado mexicano de Guerrero. Han estado gritando hoy estudiantes ante la Procuraduría General de la República Mexicana. Han estado gritando, Estado asesino, vivos los queremos. Estos son estudiantes de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, de la UPN, en fin, con fotografías de los muchachos desaparecidos. Llevamos ya más de 2 semanas. No se encuentra a 34 estudiantes de la normal, no se les encuentra por ningún lado. Y como decíamos ayer, dice las autoridades de la PGR que no son los que están en aquellas fosas donde estaban incinerados, correcto, no serán, pero también hubo un pronunciamiento de los forenses argentinos que decían, momento, nosotros todavía no podemos también asegurar eso, de alguna manera contraviniendo la postura oficial. Vamos a tener ese tema a lo largo de este programa más adelante, no se lo pierdan, déjenme hacer una nueva pausa y regresamos. Aquí de regreso, entonces les decía que la situación ha estado así candente, candente, candente allá en México. Voy a aprovechar que todavía no ya lo tienen, entonces ya no aprovecho. Pedro, te iba yo a meter al aire en Nueva York, Pedro, pero ya tenemos a Patricio Zamorano, ya lo tenemos precisamente desde Washington. Déjenme decirles que Patricio Zamorano es profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Y vamos a platicar de esta convocatoria del presidente Barack Obama, una reunión de emergencia por el tema del ébola. El presidente Obama tomó la decisión de cancelar el viaje de campaña, llega unas horas después de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaran que una segunda enfermera, se llama Amber Joy Benson, de 29 años, ha dado positivo por el virus de ébola tras atender al enfermo fallecido la semana pasada en un hospital de la ciudad de Dallas. ¿Cómo estás, estimado Patricio Zamorano? Muy buenas tardes y gracias por sumarte a nuestra conversación aquí en Hablando Claro. Sí, un saludo enorme, Rubén, aquí desde Washington, lluvioso. Un saludo enorme a todos los radioescuchas. Muy bien, ¿cómo anda la paranoia, pues? ¿Cómo anda el miedo respecto a la cuestión del ébola? No estoy minimizando de ninguna manera lo que esto significa, pero también existen usos políticos luego de este asunto. Ya te hablaré ahorita por ahí de un candidato que ya está diciendo que por México, que la frontera, que no sé qué. Pero, en fin, ¿cuál es tu análisis de esta convocatoria del presidente Barack Obama, de esta reunión de emergencia? Claro, o sea, bueno, hay una doble lectura aquí con el tema interno, ¿no? Hay un tema eleccionario crítico, faltan poquísimas semanas, prácticamente 2 o 3 semanas para la elección, lo que le llaman acá de mitad de periodo, y efectivamente tenemos a muchos republicanos diciendo que, digamos, juicios políticos bastante aventurados, ¿no? Sin ninguna base científica, obviamente son expresiones políticas que tienen un poco que ver con ganarse cierto porcentaje del electorado. Decir cosas como, por ejemplo, que hay combatientes de ISIS, digamos, entrando a través de México, lo que fue obviamente inmediatamente desmentido por el Departamento de Seguridad Interior del gobierno de los Estados Unidos. Es un tema ridículo, pero bueno, hay congresistas y candidatos republicanos que están expresando juicios como esos, o decir un poco mezclar en un paquete el tema del ébola con el terrorismo y la frontera con México, ¿no? Entonces, sin duda que hay que analizar todos estos temas de punto de vista político, y es un tema bastante polémico cómo se está hablando de estos temas, yo diría, de una forma un poco irresponsable, ¿no? Este es un tema médico importante y, por supuesto, también es un tema de seguridad, pero mezclar eso con el tema fronterizo yo creo que es bastante aventurado, por lo menos por ahora, ¿no? Exactamente. En la Organización de las Naciones Unidas se ha dicho que la epidemia va más rápido que nosotros y está ganando la carrera. Concretamente te doy el nombre, esto lo aseguró Anthony Vanbury, que es el jefe de la misión de Naciones Unidas encargado de coordinar la respuesta de emergencia al virus tras la reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado martes. ¿Cómo te suena esta situación? ¿Que la epidemia va más rápido que nosotros y está ganando la carrera? Bueno, yo diría que independientemente de el tema científico, con respecto al ébola, que es un tema extremadamente delicado, las cifras hay que tomarlas en serio, ¿no? Ahora, estas cifras sí son importantes también porque empujan un poco a los gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, que no han sido tan rápidos en reaccionar a las posibles consecuencias, ¿no? Las consecuencias se están viendo cuando están surgiendo pacientes en Europa y en los Estados Unidos enfermos de ébola. Eso yo diría que es un poco la línea roja, ¿no?, que define la fuerte actividad que ha tenido el presidente en las últimas 24 horas, porque es un tema electoral, es un tema político también. No mostrarse como un presidente débil a la hora de proteger la seguridad de salud frente a los ataques, ¿no?, de los republicanos. Pero los republicanos insisten en que el país está poco protegido debido a la incapacidad del presidente Obama, pero son permeables, que no hay seguridad, etcétera, etcétera. Entonces el tema del ébola encaja perfectamente dentro de esa narrativa política, y por eso es que el presidente Obama ha reaccionado rápidamente para un poco frenar o colaborar, digamos, con este esfuerzo internacional con el tema del ébola, que ya, me imagino que los radioescuchas escucharon estas cifras, que si no se toman las medidas pertinentes, ya para diciembre estaríamos hablando de hasta 10.000 casos por semana. Es lo que se ha establecido, hasta ahora 4.500 muertos confirmados y un índice de muerte, de mortalidad de un 70%. Entonces es un tema extremadamente grave, especialmente en África, ¿no? Sí. Oye, y al margen de la verificación totalmente medible que existe del ébola, que además no es nuevo, que es algo que ya tiene tiempo y que ha cobrado la vida de varias personas, pero que en este momento pareciera estar irrumpiendo de manera crítica, como nos dicen. Al margen de esto, también se han desatado, es siempre muy interesante, se ha desatado el fenómeno de las teorías de la conspiración, ¿no?, a respecto del ébola. No sé si te has topado con algunas. bueno, es un tema, yo diría, lo suficientemente grave para que no sea un factor preponderante de cualquier teoría de la conspiración, pero cuéntame un poco cuáles son los factores, digamos, que quieres comentar en cuanto a eso. Es una enfermedad gravísima, más allá de la conspiración o no. Yo diría que el primer mundo tiene, digamos, una responsabilidad importantísima en prevenir de su esparcimiento en países que tienen condiciones salubres extremadamente limitadas, ¿no? Así que hay una obligación en cuanto a el tema de la seguridad de salud imprescindible del primer mundo con lo que está pasando en África, sin duda. Claro, estoy hablando con Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Patricio, si me permites, déjame hacer una pausa y regreso para preguntarte, porque esto del ébola y lo de ISIS o ISIS o el Estado Islámico son temas sin duda claves para las elecciones legislativas. Van a estar sin duda ahí metidas y eclipsando una vez más estos temas de reforma migratoria y estos asuntos de migración, porque pues se van a soltar todo esto del ébola. Entonces, sobre ese tema te pregunto, regresando de la pausa, si me permites. De regreso con Patricio Zamorano, y aquí tengo un ejemplo de que lo que te hablaba, de que se han desatado las teorías de la conspiración, ya te referiste tú de alguna manera a una de ellas, que es esta teoría de la conspiración de la derecha. En este caso tenemos, te voy a compartir a ti y a la audiencia, un audio de Scott Brown, candidato al Senado, precisamente en New Hampshire, por el Partido Republicano. Resulta que en una entrevista con la radio WGIR de New Hampshire, le preguntaron si estaba a favor de las restricciones de viaje a algunos pasajeros que iban o venían de África, y esto fue lo que respondió el candidato al Senado, el republicano Scott Brown. Why aren't there some travel restrictions right now for some passengers in and out of West Africa? Well, I think we need a comprehensive approach, and I think that should be part of it. Part of it. Right? Oh, absolutely. It's I think it's all connected. For example, we have people coming into our country by legal means, bringing in diseases and other potential challenges. Yet we have a border that's so porous that anyone can walk across it. To think that I think it's naive to think that people aren't going to be walking through here who have those types of diseases and or other types of intent, criminal or terrorist, and yet we do nothing to secure our border. It's dangerous, and that's the difference. I voted to secure it. Senator Shaheen is not. Ahí está, una teoría de la conspiración con propósitos electorales. Traduzco, necesitamos un enfoque comprensivo, creo que todo está conectado. Por ejemplo, tenemos gente que llega a nuestro país de manera legal, portando enfermedades y otros desafíos, pero aún tenemos una frontera porosa, se refiere a la de con México, no la de con Canadá, por la cual cualquiera puede cruzar. Creo que es inocente pensar que esta gente no va a cruzar por ahí portando este tipo de enfermedades o con otros fines criminales o terroristas, y nosotros no estamos haciendo nada por asegurar nuestras fronteras. Es peligroso. ¿Cómo ves este asunto, Patricio Zamorano? Bueno, muchas cosas. Yo no sé por dónde empezar. Primero, efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo mucho en la frontera. Se ha incrementado la seguridad y por eso los inmigrantes indocumentados se han forzado a ir por lugares mucho más peligrosos. Hay miles de muertos en la frontera. Yo invito a la gente a que vaya a ver el New York Times. Hay un autor ahí que se llama Mark Silver. Pueden ver un documental y que, bueno, pueden ver de manera gráfica cómo quedan los cuerpos de los indocumentados que fallecen, especialmente en el desierto de Arizona, en la frontera con México. Quiero decir esto un poco para aclarar que no es cierto lo que señala este político republicano, que Estados Unidos no está haciendo nada en la frontera y que la frontera es totalmente porosa. No es así. Pero lo otro importantísimo es el tema de vincular nuevamente temas complicados, polémicos, con el tema de la inmigración. Siempre pasa, acuérdate que se relacionó un tiempo el tema de la inmigración indocumentada con los ataques del 9-11. Hay que recordar que casi todos los terroristas, prácticamente todos los terroristas que estuvieron involucrados en los aviones, por ejemplo, que se estrellaron contra las Torres Gemelas, era gente, digamos, emigrante legal, con toda la legalidad, con dinero para gastar, con todo legal, visa de trabajo, visa digamos de ingreso legal, pero igual hubo sectores, especialmente el Partido Republicano, que vincularon a los inmigrantes indocumentados con el terrorismo, por ejemplo. No, constantemente se habla del tema sin ninguna prueba, sí, y ahora ya es un poquito extremadamente polémico ahora vincular el tema del ébola o del terrorismo o de los combatientes islámicos con la frontera con México, ¿no? Sí, sin duda que hay problemas de seguridad. Pero de ahí a vincular todos los problemas, digamos, de la agenda diaria con el tema de la inmigración, sin duda que es una manipulación política electoral, especialmente en las condiciones actuales, como señalaba, a 2 semanas, a 3 semanas de las elecciones el periodo legislativo, ¿no? Pues, Patricio, algo que mis preguntas no hayan sacado en la conversación, que tú quieras agregar, tu conclusión, lo que le quieras decir. Tenemos 2 minutos antes de terminar tu intervención. Bueno, simplemente comentar que sin duda ya con todo este tipo de comentarios, sin duda que el tema de una reforma de inmigración ha quedado extremadamente debilitado, y la clase política, no solamente los republicanos, también el presidente Obama, el Partido Demócrata, han demostrado su incapacidad para enfrentar una necesidad extremadamente importante para 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos que viven acá y que quieren un poco, digamos, ser parte de esta sociedad, trabajar de manera honrada, cultivar a sus familias, digamos, y hacer el bien, ¿no? Con todo esto que ha pasado con el ébola y a puertas de las elecciones de un par de semanas, ya el tema de la inmigración se ha debilitado bastante. Esperemos que en el próximo periodo legislativo haya voluntad política para solucionar este problema que afecta a millones de personas acá en los Estados Unidos, ¿no? Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Te agradezco muchísimo, como siempre. Muchas gracias. Y a disfrutar del día lluvioso por allá en Washington. Cantando bajo la lluvia te puedes poner. Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias. Patricio Zamorano, no le gustó mucho eso de cantar bajo la lluvia, ¿eh? Como que se echó una sonrisita así como que ja, ja, ja. Saludos. Todavía andas por ahí. Saludos a todos. Saludos, Patricio. Bueno, amigos, pues vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con María García, periodista española radicada acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, que ha estado muy pendiente del tema del ébola en España y algunos paralelismos, diferencias de cómo se ha manejado acá, cómo se manejó allá. Allá, por ejemplo, mataron al perro de Teresa Romero. Acá de una infectada no le mataron al perro. En fin, regresamos. Estamos de regreso, amigos, después de haber hablado con nuestro analista ya en Washington. Vamos a tener ahora a la periodista española María García. Ustedes saben que ahora sí que dicen que un poco la puerta de entrada del ébola a la comunidad europea pues fue precisamente España. Esto empezó con un religioso, lo enviaron al hospital Carlos III allí en Madrid, después otro religioso, Teresa Romero, que es una asistente de enfermería que resultó contagiada, un consejero de sanidad se le tiró a la yugular culpabilizando a la víctima. Y hay varias diferencias entre lo que ha sido precisamente esta enfermera en España y otra enfermera acá. La enfermera española, asistente española, que por cierto parece ser que la está liberando, se está recuperando, nos da mucho gusto. Le mataron a su perro, Excalibur, se llamaba el perro, lo sacrificaron acá en Estados Unidos al perro de su equivalente. No ha sido sacrificado, dijeron que era importante emocionalmente para ella, en fin. Pero hay muchos otros ángulos de los cuales ha estado muy pendiente María García, a quien además me da muchísimo gusto saludar a través de, nuevamente a través de un medio de comunicación. María García, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Rubén, qué feliz escucharte, aunque sea con una noticia triste, ¿no? Pero escucho tu voz, ¿cómo estás? Pues bien, aquí dándole como todas las tardes, María, y preocupados ante la reunión de emergencia que ha tenido el presidente Barack Obama, pero también preocupado ante situaciones que vimos allá en tu país, donde francamente se hizo un manejo muy, muy, que los españoles, yo escucho todos los días la cadena SER, y han hecho tremendas críticas al manejo de este gobierno de Mariano Rajoy sobre el tema del ébola. ¿Tú cómo ves la situación? Bueno, yo estoy como todos con nuestra gente ahora y con los medios sociales, estoy muy en contacto con mi gente en España y tengo familia, como tú sabes, en Madrid. Imagínate cómo están que se suben por las paredes. No creo que haya sido tanto el contagio, que sí que, bueno, que indigna, que dónde estuvo el error, que el politiqueo, ¿verdad? Lo que más ha indignado son esos comentarios tan aberrantes que están soltando nuestros políticos españoles, que me dan vergüenza leerlos por la mañana en los titulares. Este señor Javier Rodríguez, que es el jefe de sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando le preguntaron dijo que no hacía falta hacer un máster para quitarse bien el traje. Tú imagínate, Rubén, que es tu hija Teresa o es tu hermana o tu esposa y oyes eso. Es para que te dé un ataque, lógicamente, y la población se ha volcado en contra de este señor, también de la ministra Ana Mato, que no ha sido muy acertada en sus movimientos tampoco. No ha dicho cosas tan brutas como el señor Rodríguez de la Comunidad de Madrid, pero uh-huh. Pero es que es tremendo acusar a la enferma, que no sabemos si la va a librar, ¿verdad? Es como apalear a la burra caída. Un buen líder tiene que tomar control y tomar responsabilidades de lo que pasa en su equipo, y no lo estamos viendo en España. Y luego lo chistoso es que esto se ha convertido como en un partido de fútbol. Estados Unidos lo haría mejor, España lo haría mejor, ¿no? Pero esto no es un concurso de quién lo hace mejor. Y me da mucha pena que la gente esté comparando los dos países constantemente. Y mira, ahora mira por dónde salieron dos casos aquí también, ¿sabes? Claro. Oye, pero en este contexto, a mí una de las cosas que, híjole, me indignaron muchísimo en el caso de lo de España, fue leer, en el ABC. En el ABC uh-huh. Estaban diciendo que Teresa Romero iba a ser incinerada. O sea, estaba luchando por su vida en el Hospital Carlos III y ya la estaban incinerando en un periódico como es el ABC de España, María García. Capaz es que ya publican la obituaria, ¿no? Mira, pero te voy a decir una cosa sobre el ABC. Sabemos que tiene inclinación de derechas y nuestro gobierno español ahora es de derechas. Antes de ayer leí unos titulares un poquito agresivos contra estos mismos políticos de derechas. Hoy por la mañana ya estaban todos suavecitos otra vez. Obviamente es el vals, que le digo, ¿no? El vals de la política que va para aquí, que va para allá. Pero ni siquiera el ABC ha podido negar que las palabras dichas por el señor Rodríguez son una burrada. Mira lo que pasó aquí con la enfermera, ¿verdad? Inmediatamente dijeron, hubo un problema de protocolo, hubo un error de protocolo. Entonces todos los periodistas dijeron, ¿está usted diciendo que la enfermera la regó, verdad? Que es su culpa o que está mintiendo o tal. Inmediatamente el gobierno de Washington, no quiero decir que sea mejor, lo sabemos, que el de Madrid, pero mínimo tuvieron la decencia, Rubén, de al día siguiente convocar conferencia de prensa y decir, perdón, jamás llamaríamos a esta señorita mentirosa, y pidieron disculpas en el acto e hicieron control de daño en los medios. A los políticos españoles... Permíteme, María, voy a hacer una pausa. Déjame hacer una pausa, María. ¿Cuánto dura la pausa, Roberto? Esta dura 5 minutos, te tocó la pausa larga. Pero regresamos con María García, le tengo aquí también algunas preguntas. Pero Teresa Romero se levanta de la cama, bebe y habla con su marido por teléfono. Nos da mucho gusto, regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso les comparto que Teresa Romero en el Hospital Carlos III de Madrid se levanta de la cama, bebe, habla con su marido por teléfono y los periódicos ya decían que había que incinerarla allá en España. Un manejo mediático tremendo. Pero interrumpí a María García para ir a la pausa. Nada más te agrego, María, que esta auxiliar y su marido emprenderán ya acciones legales contra el consejero de Sanidad de Madrid, que es el señor Javier Rodríguez. Adelante, María. Comentabas este señor, para los que no escucharon antes, que se atrevió a decir, siendo el jefe de la cabeza de la sanidad de la comunidad madrileña, decir, oiga, es que no hace falta un máster para quitarse el traje. Como básicamente le dijo tonta a la señora, que estamos todavía viendo que viva, ¿no? Y queremos que viva en esa situación tan triste. Entonces, ayer el señor Rodríguez escribió una carta pidiéndole perdón a Teresa y a su esposo por sus comentarios tan fuera de tono. Y ni Teresa ni Javier Limón, que es el esposo de Teresa, ¿verdad?, parece que han aceptado las disculpas. Esto es muy fuerte, ¿eh?, porque han dicho que van a tomar pues el cauce legal una vez que Teresa salga de esta. Y recuerda que hay una gran posibilidad de que se quede entre nosotros, ¿verdad?, en este planeta, porque ha superado los 15 días y parece ser que nuestro organismo desarrolla anticuerpos, pero necesitamos tiempo para eso. Y el ébola es tan rotundo que te mata antes de que tu cuerpo sepa defenderse. Entonces Teresa se está defendiendo ella sola, y leí también que le han puesto un suero de una mujer que sobrevivió de Holanda, y por lo tanto ese suero ya viene con más anticuerpos. Crucemos los dedos, recemos, oremos, hagamos, tiramos al universo que Teresa se salve, ¿no? Pero si Teresa queda con vida, va a ser un recordatorio constante de cómo la regaron estos líderes, qué mala cara que dieron. Y también hay 18 médicos, del Hospital Carlos III, que ya van a poner denuncia legal por delito contra la salud pública. Así que bueno, ahí van a tener, te digo que eso va a traer cola, ¿eh? Sin duda. Oye, María, te voy a poner un fragmento leído por una mujer, porque sabemos que también Javier Limón, esposo de Teresa, ha estado en cuarentena. Pero una mujer leyó una carta ante los medios de comunicación, una carta de este hombre dirigida al señor Javier Rodríguez, consejero de Seguridad, de Sanidad de Madrid. Voy a compartir un fragmentito y regreso contigo. Y luego otro fragmentito y regreso contigo. Vamos al primero. Ok. Señor consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, me dirijo a usted para mostrarle mi respeto y admiración y suplicarle, desde la ignorancia de un soldador y de su mujer que se debate entre la vida y la muerte, le invito a que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo a través de una compañera y una vocación y humildad de la que usted carece. ¿Cómo ves? ¿Sí lo escuchaste, María? Sí, además lo había leído. Te voy a decir que a lo mejor me pillé en un momento sensible del día cuando leí esa carta de Javier Limón, pero me cayó alguna que otra lágrima. No sé por qué, no sé por qué he conectado con Teresa. ¿No te pasa a ti que has conectado con Teresa y es una mujer que está en el otro lado del planeta y no la conocemos? He conectado con Excalibur. Cuando mataron al perro, te juro que yo me volví loca. Digo, ¿qué país tan troglodita el mío? Sin ánimo de comparar, Estados Unidos no va a sacrificar al perrito de la enfermera de momento. Exacto, exactamente. Ay, sí, hay una gran diferencia. Sí, oye, fíjate que te voy a hacer una pregunta, pero antes de decirle a la gente que la segunda infectada en Estados Unidos viajó en un avión con 138 pasajeros ya con los síntomas de ébola. O sea que esto es una nueva preocupación. Rápidamente les digo que las autoridades sanitarias han facilitado un número de teléfono para que llamen a los viajeros del vuelo 1143 entre Cleveland y Dallas-Fort Worth porque en ese vuelo la segunda enfermedad viajó ya con los síntomas. O sea que esta nota pues es muy preocupante. Hablabas de la cuestión del perro y tal, pero ¿qué tanto, María García, tú que conoces bien, lo que algunos dicen que ha sido el desmantelamiento de la sanidad pública y concretamente en este hospital, el Carlos III, que ha habido un desmantelamiento siendo que era un hospital ejemplar, emblemático, un referente en este tipo de investigaciones? Cuando fue Mariano Rajoy ahí a tomarse la foto, trabajadores del hospital le gritaron y le aventaron hasta los guantes al automóvil cuando iba saliendo ahí. Se llevó la rechifla el presidente del gobierno español. Pues fíjate que precisamente Teresa ha sido, qué pena, pero ha sido la excusa o el detonante para que nuestro país vuelva a hablar de la sanidad pública y de los recortes que hicieron hace poco. Porque claro, como todo país le entra ahora lo de planes de austeridad, que supuestamente eso nos va a sacar del hoyo, ¿verdad? Pues hicieron unos recortes bárbaros. Mira, para que la gente que no ha estado en España o no ha vivido en España entiendan lo que es la sanidad pública en España, es el orgullo nacional. Déjate de los toros, sí, del flamenco, tal vez el jamón serrano, sí. No. Pero el número dos era, ese no te lo perdono, ese es el número uno de nuestro orgullo, ese y el pulpo la gallega. Pero el número tres, la sanidad, aparte del Madrid, sí, y el Barça, obviamente. Todo español andaba por el mundo fanfarroneando, jactándose de que nuestros médicos eran los mejores, que nuestras salas de urgencias eran las mejores, y yo viví esa etapa. Incluso en los 80, cuando España estábamos saliendo de la mediocridad de la dictadura y todavía ni éramos europeos por aquellas, teníamos unos médicos alucinantes. Sin más lejos, rápido, en el 84 mi papá falleció de cáncer. Lo trataron los mejores doctores, no nos faltó el pan en la mesa. A mi madre la trataron como una reina, con una calidad humana, porque en España no saben cuánto cuesta un cáncer. El médico te opera y te trata y le importa un pepino la factura, no como aquí, ¿vale? Entonces España construyó una sanidad preciosa, hay que decirlo, con sus fallos, te los paso, ¿vale? Pero lo que tenemos ahora, ya Teresa ha venido a confirmarnos tristemente que el orgullo nacional ya no es tal, que nuestro sistema sanitario ya casi lo podemos comparar al de Estados Unidos, al público, al público, porque sabemos que en este, sí, país el privado es wow, como en todos los lados, ¿no? María, pues se me agota el tiempo, voy a tener que cambiar de tema, pero pues estamos en contacto, hombre, para seguir platicando así de sabroso contigo sobre algunos temas, y si son de España, mejor, están ocurriendo muchísimas cosas, pero sé que dominas muchos otros. Te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar nuestra llamada, María García. Gracias y te seguimos escuchando. Un beso. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos. Voy a regresar con Pedro Miguel. Pedro Miguel y todos los asuntos estos. Ha sido una jornada frenética en México. Regresamos. Con María García, vamos a cambiar nuevamente ahora de escenario, aunque ya les dije esto de la segunda infectada, viajó en un avión, ¿verdad?, donde iban obviamente pasajeros, ya teniendo ya los síntomas, o sea que esto es un tema. Esto es un tema de preocupación. Quiero presentarles rápidamente el audio de un video que anda circulando por ahí. Es muy importante porque se trata de los propios alumnos de la normal allá del estado de Guerrero, que están pidiendo que aparezcan los 43 muchachos desaparecidos con vida. Y les digo esto porque recuerden aquella frase de Malcolm X, ¿no?, de que advertía acerca de los medios, por lo menos algunos medios, dice, porque te harán, si te descuidas, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y desgraciadamente, pues allá en mi país, muchos medios de comunicación se dedican justamente a eso y no ponen las cuestiones en contexto y no les dan el micrófono directo a los muchachos para que expresen. Vamos a escuchar tantito y luego regreso, tendré a Pedro Miguel. Regresamos, vamos con el audio. Mi nombre es José Solano Ramírez. David Hernández Ríos. Guillermo Arango Hernández. Soy Arturo Hernández Estrada. Mi nombre es Omar García Velázquez, soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Soy estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y exijo la aparición con vida de todos mis compañeros. Y exijo la presentación con vida de mis compañeros desaparecidos el 26 de septiembre. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis 43 compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los compañeros desaparecidos y al mismo tiempo convocamos a la sociedad civil a que se suma a estas movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los únicos en el país, este descontento debe ser generalizado. Bien, los acaban ustedes de escuchar. Rápidamente les digo que hay un medio español que se llama Publicoscopia, que tiene su sede en Barcelona. Colaboro con este medio y precisamente hoy he publicado un artículo ahí que ya subí yo a mi página de Twitter, a mi cuenta de Twitter, que se llama ¿Por quién doblan las campanas en Ayotzinapa, México? Ahí les invito, si ustedes así lo desean, a leerlo. Después lo tendré en mi propia página, se publicó primero ahí en Publicoscopia. Pedro Miguel, muy buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás? Rubén, ¿cómo te va? Pues me va, como ayer decíamos con Virgilio Caballero, me va en que francamente me indigna mucho lo que está pasando en México. Y me indignan mucho el manejo de toda esta parafernalia macabra en Guerrero, que viene a ser remembranza de muchísimas otras, Acteal, Aguas Blancas, etcétera. Pero hoy ha sido una jornada que si tú nos puedes compartir un poco, hoy se fueron ahí a la Procuraduría a gritar y hay manifestaciones por todos lados y esto está ya a nivel internacional, ¿no? México está observado ya a nivel internacional. Pues mira, vamos a ver si esto concita un impulso civilizatorio mayor en el seno de la sociedad, porque lo que hay en las instituciones es un impulso de barbarie, esto está claro, ¿no? Tú mencionabas claro, hace unos momentos que la satanización de los muchachos de Ayotzinapa en los medios, sí, que ha sido sistemática a lo largo de años, los han presentado como maleantes, como delincuentes, como vagos, sí, como drogadictos, como guerrilleros, ¿no? Y bueno, esto ha tenido un efecto muy concreto. Por un lado, una sociedad que permitió el asesinato de dos de estos muchachos hace unos pocos años, asesinato en plena autopista del Sol, ordenado en plena autopista por este desgobernador, tú lo recuerdas, sí, y que desemboca pues en que un funcionario cualquiera cree que puede matar, desaparecer a decenas de estos chicos sin que pase nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si este es el momento en el que la sociedad diga no, hasta aquí, es decir, no podemos seguir tolerando a un desgobierno que aprovecha que usa la fuerza pública, las instituciones, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, porque todos son lo mismo, para matarnos y no para protegernos, ¿no? Sí, parece que esta es la evidencia que se requería, vamos a ver. Hay ahorita, hay una marcha del Zócalo, ya se hizo una gran protesta frente a la Procuraduría General de la República, que ayer Rubén hizo un ejercicio de simulación y de circo, para decirnos en suma que no sabe nada. Y que además, simplemente dijo, bueno, los cuerpos encontrados en las primeras fosas no son de los desaparecidos. Sí. Además, esto ya fue desmentido por los forenses argentinos. Exactamente. Están trabajando a petición de las familias de los desaparecidos. Los forenses dicen, nosotros no podemos concluir eso. El procurador dirá lo que quiera decir, pero nuestros estudios todavía no están completos, ¿no? Ciertamente. Mira, Pedro, voy a hacer una pausa, permíteme tantito, y regreso con lo que ya venía a salir de tu boca. Regreso con Pedro Miguel después de esta pausa para seguir hablando sobre este asunto que ojalá pueda generar más conciencia de realidades que incluso muchos ignoraban y otros pues no querían ver en México y que han seguido ocurriendo. Regreso con Pedro Miguel. Bien, estamos aquí de regreso y tengo un audio, Pedro, que dura 30 segundos de el procurador de México diciendo lo que tú estabas comentando acerca de que estos no corresponden a los cuerpos de la fosa común ahí. Vamos a escuchar este audio y regreso con Pedro Miguel. Nos tardan más. Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho. El encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región que se hace llamar Guerreros Unidos. Estamos también metidos en ello, naturalmente, para poder identificar los cuerpos, poder encontrar a sus familiares que seguramente los están buscando y desde luego determinar los delitos que se cometieron para también proceder contra los responsables. Bien, ahí tiene usted a Procurador de México, Pedro Miguel, adelante. Bueno, el procurador dice que el hallazgo recuerda el nivel de peligrosidad de este grupo. Yo creo que recuerda más bien el nivel de peligrosidad de ese grupo que se llama Pacto por México, que hoy ejerce el poder político en el país, y que, mira, ha estado imponiendo las culpabilidades desde hace 3 semanas ya o más. Estamos a 15 de octubre, y esto ocurrió en la noche del 26, en la madrugada del 27, la brutalidad, el crimen contra los muchachos de Ayotzinapa. Y las distintas instancias, una se da la fuga, otro dice que no tiene nada que ver, el otro, que es el presidente de la República, dice que sí, que el gobernador tiene que arreglarlo, después dice que no, que él va a traer el caso. Su secretario de Gobernación sabía que igual estaba gobernada por un delincuente, también lo sabía su procurador, este declarante del audio, Jesús Murillo Karam, lo sabía el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, y no hicieron nada. No hicieron nada, pero además hay un factor muy inquietante. Todos estos estamentos son los que han permitido, no nos olvidemos, la proliferación de la delincuencia organizada en el país, y que han hecho grandes negocios, porque los inversionistas no solo son gente de corbata que lleguen en un jet privado al aeropuerto, también son los narcos, también son los caballeros templarios, ¿no? Y han hecho grandes negocios con ellos, han vivido en connivencia con ellos. Felipe Calderón pasó un sexenio entero empoderándolos a punta de balazos, ¿no? Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, todos estos son corresponsables de lo que ha pasado. Tal vez ni el presidente, ni el gobernador, y ni siquiera el presidente municipal de Iguala dieron la orden de asesinar a los muchachos, no lo sabemos. El hecho es que esos jóvenes de Ayotzinapa eran vistos como enemigos por todos estos, porque obstaculizan el proyecto privatizador de Peña Nieto, porque obstaculizaban el cacicazgo de Ángel Aguirre, porque estaban en contra de los planes de abandonar la educación pública gubernamental, por muchas razones. Son los enemigos objetivos, ¿no? Son los que hay que... Son los exterminables. Son los exterminables. Y bueno, pues sí, esto implica una responsabilidad concreta, ¿no? Hay que recordar también que Peña Nieto es un represor genético. Es decir, todavía está vivo Atenco, todavía está viva la barbarie policial en Atenco. Efectivos policiales que fueron enviados con órdenes de violar a cuantas mujeres pudieran, ¿no? Y Peña Nieto se responsabilizó de eso. Entonces, hay una cultura, por llamarle de alguna manera muy eufemística, de la represión, de la supresión de disidencias, de la eliminación de molestias sociales a los planes de expansión del capital. Planes que son a los que sirven estos gobernantes. A mi modo de ver, el conjunto de esta clase política y de los grupos mediáticos que durante años han satanizado a los chicos de Ayotzinapa son corresponsables de esto que ha ocurrido. Ahora, ahora están absolutamente de acuerdo. Ahora se dicen consternados, es obsceno, Rubén. Es obsceno la forma. Pedro, es obsceno completamente. Me llegó una nueva pausa, perdón que te interrumpa, pero regreso nuevamente contigo. Esta dura 5 minutos, aguántame tantito, Pedro. Tómate ahí un que será un tequilita, nada, no cierto. Regreso con Pedro Miguel. Estamos de regreso, amigos. Agradezco a Pedro Miguel, y nada más aquí les digo que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ha asegurado a los integrantes de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados que el Estado de Derecho prevalece en su entidad, que el único lugar donde hay violencia e ingobernabilidad es en el municipio de Iguala. Y que no va a proceder esto que pide el Partido Acción Nacional de que se cancelen ahí los los poderes allá en Guerrero. ¿Es verdad o es mentira, Pedro Miguel, que nada más en Iguala, dice el gobernador, es donde está el problema? Nos quedamos en la obscenidad, ¿no?, del poder. Sí. En la obscenidad, sí, de estos lamentos de Peña Nieto por nuestros muchachos, ¿no? La obscenidad, sí, de este hombre diciendo que hay Estado de Derecho. Pero sí, desde los sucesos de Iguala ha habido 10 asesinatos en Acapulco, por amor de Dios, ¿no? Sí, sí, exactamente. No ha parado la violencia, sí. No ha parado la violencia. Ahora, lo que tampoco ha parado, Rubén, y que es igualmente obsceno, es este intento por sacar raja política de, sí, las muertes, de las desapariciones y de la tragedia. Y es un intento en el que están empeñados el PRI, el PAN y el PRD, por igual. El PRI lavándose las manos como si no fuera su corresponsabilidad constitucional la seguridad pública en Iguala, en Guerrero y en todo el país. Y diciendo, es problema del gobernador. El gobernador diciendo, yo no sé nada, ¿no? El PRD inventando las cosas más inverosímiles, los desfiguros más increíbles, con el presidente nacional del PRD yendo a pedir perdón por haber postulado al alcalde prófugo, que anda prófugo. Y ahora el PAN pidiendo la desaparición de poderes en la desaparición de poderes. Y también están pidiendo la destitución del procurador, Mira, es muy simple, elecciones el año entrante, uh-huh, y estas tres fuerzas, de la forma más inescrupulosa que uno puede imaginar, están tratando de llevar agua para su molino a partir de esta tragedia y de esta barbarie. A mí me queda meridianamente claro que ninguno de estos propósitos tiene ninguna sinceridad ni ninguna profundidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pedro, pues te agradezco muchísimo tu participación. No sé si quieras decirle algo más a la gente. Esto se va a seguir escribiendo. No sé, yo siento mala espina con lo de los muchachos, ¿no? No soy muy optimista, ¿verdad?, de que pudieran estar vivos, ojalá. Pero siento que esto está escalando, esto puede llegar a niveles que todavía no sabemos dónde pueda terminar el asunto. Así es. Mira, son dos cosas. La situación de los muchachos desaparecidos, bueno, todos deseamos que estén vivos. Y en tanto no haya pruebas de que están muertos, claro, pues tenemos que asumir que están vivos en algún lugar. Que esto también es, sí, algo que han manejado pésimo algunos medios. Hay informadores que han estado tuiteando desde sus cuentas que está confirmado que están muertos y que los restos encontrados en las fosas eran de ellos. Lo han dicho, así, con todas sus letras, sin tomar en cuenta lo que esto significa para las familias, No podemos dar por hecho que están muertos. Yo no doy por hecho eso. Yo creo que hay que seguirse movilizando y luchando y exigiendo que aparezcan vivos. Ese es un asunto. Y el otro asunto es que, sea cual sea la condición de estos chicos, estén más ocupados vendiendo al país y haciendo negocios, sea con los Guerreros Unidos o con los Templarios o con Shell o con la British Petroleum o con lo que sea, que cuidando la vida de los ciudadanos. Esto no es un gobierno, no se puede llamar gobierno. Esto es una delincuencia que se ha apoderado del país o de las instituciones nacionales, así como tenemos la evidencia de que el crimen organizado se apoderó de la presidencia municipal de Iguala. Es una muestra en pequeña escala de lo que ocurre en todo el país. Pues Pedro Miguel, te agradezco muchísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fuertes palabras, sí. Pero me parecen absolutamente reales. Te agradezco mucho, Pedro. Rubén, pues esperemos que el país responda. Te mando un gran abrazo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Miguel, amigos. Les voy a leer un fragmentito de este artículo que les comentaba que platiqué, inspirado un poco en aquella canción que ya compartí con ustedes aquí, que dice, por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Ya avanzado el artículo, digo, por los caminos del sur, el poder quisiera que la gente permanezca el mayor tiempo posible conectada a esa droga que se enchufa, la televisión, y que de ninguna manera estudiantes y profesores intenten promover procesos educativos que partan de la realidad que rodea a cada individuo en sus comunidades y que tenga como objetivo la transformación de su realidad opresora. Para el poder, eso no es educación, sino actividad subversiva. Y eso es lo que está en la raíz de la represión y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas cuya identidad, ya nos dijo el procurador, dice que no corresponde a la de los 28 cuerpos calcinados encontrados en una fosa común. El grave pecado cometido por los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha sido intentar una praxis educativa que rompa la pasividad y el silencio ante la corrupta maquinaria gubernamental, municipal, estatal, federal, asociada en muchos casos con el llamado crimen organizado. Una práctica educativa que en ese contexto, el de ellos, colmado de injusticias, les lleve a reconocer la fuerza de su potencial unidad transformadora que les libere de sus ataduras ancestrales. Es un fragmento de este artículo. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con Esteban León, ¿verdad? Con Esteban León y la dictadura perfecta. Regresamos. ¿Dónde está la musiquita? Me adelanté. Ahí viene ya la musiquita. Eso, me adelanté. Regresamos. Película La Dictadura Perfecta, pues es una película muy importante, muy interesante, que ha generado polémica. Obviamente recuerda aquella frase de el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien estando en México en un encuentro con otros escritores, etcétera, se refirió a México como la dictadura perfecta. Se retoma todo aquello para darle el nombre a esta película. Les voy a poner aquí el tráiler de la película y regresamos con Esteban León para platicar sobre la misma. Carmelo Vargas, en uno de los más grandes casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo vi que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenido, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados. Bueno, pues ahí tienen ustedes, es una película de Luis Estrada, de los creadores de la ley de Herodes, se recuerdan de aquella, el infierno, etcétera, y que ha generado bastante sospecha porque tuviera que haber sido estrenada en marzo y ha sufrido un retraso sospechoso, dicen algunos. Esteban León, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido Rubén, me da mucho gusto saludarte, saludar a la audiencia y hablar sobre la dictadura perfecta. Parece ser que Luis Estrada ataca de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque en 1999 la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, fue un hito, fue todo un suceso, porque él sacaba una comedia, montaba una comedia satírica que básicamente narra el problema de la corrupción política en México. Y verdaderamente es una comedia satírica extraordinaria, y ya estaba de salida, o ya de alguna manera cantaba la retirada del PRI, contaba la retirada del PRI. Después de La Ley de Herodes, que tuvo por supuesto muchos problemas, sale en el 2006 Luis Estrada con otro filme de nombre Un Mundo Maravilloso. Y en Un Mundo Maravilloso, Luis Estrada nos retrata prácticamente el gobierno de Vicente Fox, o sea, Foxilandia. Era una parodia de Foxilandia, y por supuesto que tiene problemas los que están exhibiendo los derechos de la película en México, le retiran estos derechos, y como bien dijiste, en el 2010 ataca de nuevo, ahora con El Infierno. Y El Infierno aborda el problema actual, el narcotráfico en México, de todos estos tratos y contratos entre el gobierno y el narcotráfico, un tema sumamente incómodo. En estas tres películas que acabo de mencionar, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno, el director, escritor y productor es Luis Estrada, y el actor principal es este extraordinario actor mexicano, Demián Alcázar. Ya no iba a ser, según Luis Estrada, comedias de esta índole, pero Luis Estrada, como muchos otros, como muchos de nosotros, Rubén, nos quedamos estupefactos, nos quedamos muy sorprendidos de ver el regreso del PRI. Cuando Luis Estrada ve que el PRI está a punto de regresar y que regresa con una fuerza tal, él decide hacer este cuarto film, esta cuarta comedia, este género, manejando el género de comedia sátira política, ahora con La Dictadura Perfecta. Pero ¿cuál es el tema en esta ocasión? No solamente es la corrupción del gobierno, sino son los contubernios, los tratos y los contratos que establece la mayor casa televisora de México y el gobierno. Estamos hablando de Televisa. Por ahí dice gente cercana a Emilio Azcárraga Chin, que inclusive afirman que La Ley de Herodes es una de sus cintas favoritas, es una cinta favorita de este presidente del grupo Televisa. Yo creo que no va a ser así con la Dictadura Perfecta, porque fíjate. Oye, pero si ellos dieron dinero para esta película, a ver. No, al principio. ¿No? Iba a ser financiada por Videocine, que es la subsidiaria de Grupo Televisa, dedicada a la industria cinematográfica, pero le retiró el subsidio. Luis Estrada tuvo que ir a conseguir, dijo, no hay ningún problema, yo voy y consigo plata de otro lugar, el chiste es que sea eximida. Eso fue uno de los problemas. La cosa es que estamos a horas de presenciar este suceso. Mañana, supuestamente, en alrededor de 1,200 salas en México, se va a estrenar La Dictadura Perfecta. ¿Qué es La Dictadura Perfecta? Es un retrato de Peña Nieto, habla de un presidente que comete errores cuando lo está entrevistando un embajador norteamericano o un gobernante norteamericano, y para tapar este error o para disfrazarlo, muestra a la televisión una caja china. ¿Qué son las cajas chinas? Son las estrategias para desviar la atención masiva. ¿Y qué caja china utilizan? Pues es el de mostrar a un gobernador de nombre Carmelo Vargas que aparece en un noticiero recibiendo dinero. Entonces, Carmelo Vargas. Oye, déjame regresar después de la pausa. Regreso con Esteban León hablando del estreno de la película La Dictadura Perfecta, que ha generado tanta polémica. Regresamos. Regresamos al último segmento con Esteban León y, caramba, hemos estado teniendo a Pedro queriendo hablar desde Nueva York. A ver si nos da tiempo, Pedro, si no, mañana con mucho gusto. Pero adelante, Esteban. Mira, para puntualizar más, leo la nota de Proceso que dice que a pesar de que ya conocían el guión, los directivos de Videocine decidieron retirarle al proyecto fílmico de Estrada el apoyo de los 20 millones de pesos originales. O sea, no le entraron a la lana. Esto no le entraron, o sea, a la lana ofrecida, sí. Sí, este es oye, pero proceso. se estrena mañana. Tú acabas de estar en México, vienes de Mérida, Yucatán, vienes un poquito Mérida. Sintiendo la sensibilidad mexicana. ¿Cómo crees que vaya a irrumpir ahorita esta película en el escenario que estábamos viviendo con todo lo de Guerrero, etcétera, no? Quiero pensar, Luis Estrada lanza una pregunta. ¿Volverá la gente averiguar las noticias después de esta película? Ojalá que la gente vaya, vea La Dictadura Perfecta y responda a la pregunta de Luis Estrada. ¿Volverá la gente a ver igual las noticias después de esta película? Porque lo que él va a retratar en La Dictadura Perfecta es el montaje, Rubén, prácticamente de noticias para distraer la atención de las masas, para dirigir esa atención a otros abrevaderos, a otros lugares donde es conveniente para el gobierno y para la televisora en turno. Conozco algo del tema, fíjate. Entonces, es sumamente... Sí. Yo creo que conoces mucho del tema. Entonces, sí. Verlo recreado con esta cinta, él ya no pensaba, dice, yo no pensaba hacer otra cinta de este, pero no pude resistirme. Cuando vi El Regreso del PRI dije, no puede ser, yo creí que no iba a volver a ver esto y lo estoy presenciando, lo estoy viviendo, y me temo mucho no ver cuando se retire de nuevo el PRI. Oye, ¿y aquí en los Estados Unidos nos vamos a quedar milando como el chinito y no vamos a poder ver la película o van a traerla para acá? Yo quiero pensar que la van a traer y entonces pues ya seremos puntuales en decir mañana se estrena o próximamente se estrenará. A ver si hacemos contacto con Luis Estrada para platicar de su película, Rubén. Sí, lo vamos a buscar. Porque él tiene temor, de que la compañía televisora de Chapultepec y el PRI vuelvan a arremeter en contra de su película. Muy bien. Don Esteban León, te agradezco muchísimo tu participación y me voy rápidamente porque lleva un chorro esperando. ¿Sí está todavía ahí o nomás el puro nombre? Pedro, desde Nueva York, para ver qué nos quiere comentar. Te agradezco mucho. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Gracias. La participación de Esteban León, como todos los miércoles. Pedro, gracias por esperar tanto tiempo, mano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, gracias. Yo estoy pensando de que que no debemos permitir que Peña Nieto se vaya por la puerta grande como Zedillo, Calderón y Fox. Y mi idea es de que sitiemos el Palacio Nacional, por lo menos 1 millón de mexicanos hasta que se vaya. Porque si continuamos distraídos en Guerrero, justicia no va a haber mientras Peña Nieto tenga el poder. Estos estudiantes pues pierden su tiempo buscándolos. ¿Cuántos desaparecidos en el 68? ¿Y usted cree que los van a encontrar después de tantos años? Yo pienso que es la hora de reunirnos todos en una sola causa. Olvidémonos del alcalde, de gobernadores, de policías. Ellos son gatos. Yo, como el que está haciendo propaganda, que nos vayamos contra Peña Nieto todos juntos. Somos más de 100 millones. Más de 100 millones. Bueno, yo creo que con 1 millón sale, para sitiar el Palacio Nacional hasta que se vaya, lo vamos a hacer renunciar porque no hay de otra, pienso yo. Bueno, ¿a qué se dedica usted en Nueva York, Pedro? No, pues yo estoy precisamente haciendo campaña ahorita aquí en el consulado. Yo a qué me dedico, bueno, pues a la vida diaria, a trabajar, pero yo estoy concientizando al pueblo mexicano porque somos guerreros. Nosotros derrotamos al imperio francés, y que no podamos sacar a este infeliz, este criminal, bueno, todos unidos sobre una sola causa. No pierdan el tiempo, bueno, Guerrero, no pierdan el tiempo. Pedro, se me acaba el tiempo. Pedro, muchísimas gracias, quise pasar su llamada, ahí está, desde Nueva York, me falta un minuto, de tal suerte que muchas gracias a Jesús allá en Miami, gracias a Roberto Ticona en la producción. El día de mañana tenemos una hora nada más, pero vamos a tener al que era secretario de Educación de Guerrero, precisamente, quien acusa al gobernador, ¿no? Va a estar muy interesante eso. Tenemos una hora nada más mañana porque está la cuestión del fútbol americano. O sea que les espero mañana en esa hora. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada, que tengan buen provecho. Y ahí nos vidrios. Ahí nos vemos. Más bien ahí nos escuchamos porque no nos vemos. Gracias, gracias Roberto. Gracias Jesús.